línea 10 dice así: lindas son como un clavel. Lindas son como un clavel. Y el pie forzado móvil. En el número 8. Está cargado al 8 este año. En la línea 8 dice así: calle abajo, calle arriba. Línea 8, calle abajo, calle arriba. Céspedes, Felipe Soto y Guillermo Villalobos. Américo. Ya. Entonces, el jurado tiene que elegir de los tres, primero, segundo y tercer lugar. ¿Ya? Por mientras, vamos a terminar los agradecimientos. A todos ustedes presentes, ya saben que cada domingo primero de mes, desde hace 9 años, que hay payadores en este lugar. Con lluvia, con frío, con calor, estamos siempre acá, por lo menos un par de payadores. De ahora en adelante empieza el tiempo bueno, así que con mayor razón venir a disfrutar de que la poesía chilena improvisada y, por supuesto, del trabajo de nuestros artesanos. Y muchas veces también hay otras actividades aquí en el parque, ¿no? Recordarles también que hay materiales de nuestros compañeros y compañeras ahí a disposición de ustedes para que se lleven para recuerdo y para aprendizaje también de este oficio. Y quiero empezar a invitar a mis compañeros payadores y payadoras a subir al escenario para hacer unas ruedas de brindis al estilo de los poetas chilenos, ¿cierto? ¿Ya? Que también es una propuesta de nuestro querido Guillermo Villalobos para hacer una rueda de brindis, que es una décima solita que refleja el sentido de brindar, de compartir un momento de alegría. Reflejan a un personaje, a un oficio, a una noticia, a una idea especial. ¿Ya? Así que vamos a hacer el llamado. Compañero presidente, ¿podría comunicarle? Es que tiene el show ahí atrás. Tenemos los resultados, así que van a confeccionar los diplomas por nuestro escribiente oficial, Humberto Olea, con linda letra. Y recordamos que tienen unos premios que son parte de un proyecto postulado por la GEMPOCH a la Sociedad del Derecho de Autor. Aplausos para los payadores, por favor. pie forzado de este año. El que ganará, y este joven payador, Paul Castán. En el duelo de contrapuntos hubo cuatro puestos, cuatro lugares, y Paul precisamente estuvo entre los cuatro. Duelo de contrapunto, décima contra décima, lo que es el máximo despliegue de trabajo de un payador. Así que hay buena sangre que viene. Sí, quería decir, antes de dar el resultado y eso, que estos son fases y, por supuesto, para otra vez a lo mejor podemos dar un premio a la mejor décima, algo así, ¿cierto? La mejor décima de la tarde, un premio especial. ¿Cómo? Bueno, esos son detalles técnicos que lo sabemos los payadores y el jurado. Entonces ahora va a hablar Manuel Sánchez. Son detalles muy importantes. Explicaremos, no se preocupen. Bueno, en primer lugar, gracias por la asistencia, se ve muy bonito desde acá. Gracias a Ana María y a Hugo González por compartir esta misión difícil de ser jurado. Y felicitar a los muchachos porque de verdad estuvo... Bueno, y explicar algunas cosas que tienen que ver con lo técnico. A nosotros como jurado nos toca esa misión que es un poco ingrata, pero al momento de jurar precisamente, de juzgar y de analizar... ¿Qué es lo que hicieron nuestros compañeros? Hay que ponerse a hilar fino porque todos lo hacen bien, todos dominan el arte de la improvisación. Entonces hay que empezar a entrar en detalles, en pequeños detalles, y ahí vamos anotando nuestros apuntes. Sería difícil explicarles acá paso a paso porque es tedioso explicarlo, es difícil de explicar, y por lo general siempre queda alguien que no lo entiende, queda alguien disconforme. Pero es muy bonito que se empiecen a ver por sí solas las preferencias que la gente tiene, porque eso también es un punto importante que nosotros evaluamos, que es la llegada que tiene, el contacto que tiene el improvisador, el payador, con la gente que lo está escuchando, que es primordial en esto. Si el payador no logra eso, puede hacer su mejor décima, pero está perdido si no logra encantar a la gente. Entonces, ese siempre fue un punto a favor de varios de ellos, y sobre todo de Paul, que desde un principio logró eso con sus ideas claras. En la primera ronda, Paul sin duda era el ganador, fue la mejor décima de la primera ronda, pero había que seguir avanzando, seguían pasos. Y después ahí hubo un problema de desconcentración en donde repitió una rima, o sea, ni siquiera repitió la misma palabra, sino que hubo una sonancia. La décima tiene cuatro sonidos, cuatro rimas diferentes en sus 10 líneas. Por lo tanto, si yo tengo asonancia en estas primeras partes de arriba en donde rima este primer sonido, con una asonancia con el último sonido, ya perdí un sonido y esa décima me queda de 3 sonidos y no de 4. Y es una ley fundamental de que la décima debe tener esos 4 sonidos. Ese fue el punto específico por el cual Paul no pasó a la final, porque ahí hubo un problema de asonancia entre uno de los sonidos. Perdió un sonido su décima. Había unos que olvidaron el pie forzado, que lo cambiaron. Por supuesto, esas cuestiones también son parte del análisis que nosotros hacemos. Pero hay que felicitar sin duda a Ruth Barrales por su valentía de estar acá, de ser la única mujer que está improvisando, que se atreve a hacerlo. Se puso un poquito nerviosa, pero bueno, la experiencia sobre el escenario te va dando eso de dominar y de controlarte con los nervios, y de a poquito lo va logrando. Hace un tiempo atrás Ruth Barrales estaba ahí entre medio del público nomás, y ahora ya está acá arriba, y ese es un gran paso, un gran logro. Así que por ahí va la cosa. Bueno, a Paul, por supuesto, felicitarlo porque se ha ido superando. En los últimos concursos ha estado siempre en los grupos destacados, y ahora también, como les digo, si hubiese sido un solo pie forzado el concurso en total, lo habría ganado él, porque de la primera rueda fue la mejor décima. Pero bueno, después hubo problemas ahí de desconcentración y algo pasó. Y de los demás compañeros, nada, pues una mezcla preciosa entre gente que está dando sus primeros pasos en la paya con otros que ya llevan muchos años, y eso también es muy bonito verlo y poder mostrarlo sobre los escenarios. Acá no hay jerarquías. Los que empiezan a dominar el arte pueden tener 20 años de experiencia, como pueden tener 2 o 3, pero tienen la capacidad de medirse acá, y no de medirse en mala, porque estas instancias de competencia son sanas y son enriquecedoras. Bueno, a Felipe Soto, por ejemplo, que también con mucho esfuerzo auditivo empieza a lograrlo, si ustedes lo hubiesen escuchado hace 3 años atrás, Felipe Soto decía hola desafinado. De verdad. Y ahora, mira, llegó a las instancias finales y está logrando porque tiene un ingenio, tiene una capacidad de armar su décima, sus falencias son otras. Entonces, por eso es difícil ser jurado, porque hay que medir muchas cosas. Tiene que ver con la entrega al público. La paya es una mezcla, es un sincretismo que reúne muchas cosas. Hay que ser cantante, hay que ser poeta, hay que ser músico. Por lo tanto, hay que dominar el instrumento. Hay que ser un poco filósofo para saber cómo enlazar las frases y los pies forzados que a uno le tocan. Hay que ser un poco actor, porque esto es una puesta en escena también. Por lo tanto, es muy difícil para el payador y también para los jurados poder analizar todo esto y llegar a un veredicto final. Así que reiterar el agradecimiento por estar presentes ustedes acá en esto, por ser tan cómplices. Me encanta eso, de que tengan sus preferencias y que pidan explicaciones. Me gusta. Ojalá que en todo fuésemos así. ¿Ah? Y Eso, los demás ya llevan años de circo y qué bueno que estén acá. Y esto también demuestra de que por más que uno tenga experiencia sobre el escenario, es difícil enfrentarse a la competencia, porque ahí entran otras cosas en juego y lo hemos podido vivenciar aquí. Todos nos podemos caer. Así que eso es lo lindo de esta competencia, sana, grata, dedicada a ustedes. Así que gracias a Agen Poch una vez más, a toda la directiva, a todos los socios payadores y a todos ustedes. ¿Hacemos la premiación primero o los brindis primero? Los brindis. Ya. Entonces, invito ahí a usar ese micrófono a brindar, dedicarle una décima a nuestra gente. Por los dulces brindo ahora, sabores de la niñez, galletas 303, pololeo media hora. Cada sabor se atesora, aunque me cause indigestión. No. Por los dulces brindo ahora, sabores de la niñez, galletas 303, pololeo media hora. Cada sabor se atesora. Y me cae al corazón, no le cause indigestión si le digo en un murmullo, esta noche seré tuyo y mañana un tabletón. Brindo porque fui a Rancagua con la gente. Y al pasar por San Vicente quedé como tagua. En las playas de Cachagua se cumplieron mis deseos. De vuelta pasé a Cumpeo, aunque había mal olor. Lo pasé mucho mejor en Putaendo y Aculeo. Brindo por las 7 lucas que ayer me depositaron y que solo me alcanzaron para 2 platos de panchuca. Creo que estaban caducas porque me corrió el sudor. Después me vino un dolor y un retorcijón de guata y ahora no tengo plata para comprar papel confort. Por el aborto legal y libre, todos brindemos. Que a esta altura no podemos omitir lo primordial. Abortos va a haber igual. Tú no lo hagas si no quieres. Contesta si objetor eres. ¿Quiénes son los asesinos si en abortos clandestinos las que mueren son mujeres? Brindo porque soy abstemio. Ya nunca más beberé. El trago lo dejaré, me retiraré del gremio. Ya no seré más bohemio, ni me andaré copeteando, ni mis labios ensuciando con este vicio que atrapa. Están agarrando papas y estoy puro guayando. Lavo las copas más bellas y con vino del mejor brindo por ese cantor que vino de las estrellas. Lavo caminos y huellas por las que el canto pasara. Lavo mis manos, mi cara, mis culpas y mi conciencia para brindar por la herencia que nos dejó Víctor Jara. Salud. Yo brindo, dijo un juguete de plástico, de madera. En otros tiempos yo era para los niños entrete. Hoy en lo que a mí compete ya no los veo jugar. Pronto me van a olvidar, seré un objeto de culto. El culpable es el adulto que les pasa el celular. Yo brindo por los poetas, locas y locos de invierno, que escriben en un cuaderno frases ardientes, secretas. Yo voy hurgando en las vetas del canto, en mi patio llueve, y en la página más breve leo rimando mi angustia, sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil leo. Brindo por la copa y jarra que hoy día contienen vino, por el destilado fino que mi lengua desamarra, porque me hace sacar garras cuando más lo necesito. Brindo por ese viejito, por ese rojito que me da la gallardía y también la valentía para conquistar viejitos. Voy a seguir el fundamento de Ruth. Brindo con el vino, vino por toda mi gente, gente. Yo soy prudente, prudente por mi camino, camino. De tarde me empino, empino una copa bella, bella, buscando mi estrella, estrella, comprometo, comprometo, tengo un secreto, secreto con mi botella, botella. Brindaré por el anciano músico que ya no toca y sabe que se equivoca porque le tiemblan las manos, aunque ya no se hayan llanos de ejecutar con soltura. Un instrumento aseguran que eso es algo natural porque se hallan al final de una larga partitura. Llegó el dueño del libro. Aquí está, para que reciba su premio de la rifa. Entonces, ¿están listos los diplomas? Charachachan, chachan. ¿Dónde está el hacedor de diplomas? Se arrancó el...